Se dice que quien avisa no es traidor, pero no me dijo nada y me dejó. Tú me gritabas hasta romperte la voz, pero yo te dejo. Es mute. Lo que la mano iba como Atena. Y te dedico al pegamos de lado. Dijimos que sí, pero no cuela. Así que frena. Esta relación se nos fue al carajo. Perdimos el sentido. Esa noche de verano. Ni tabaco y ron, ni vuelva a arreglarlo. Y cuando un amor se daña, es mejor mutearlo que repararlo. Ayer te vieron caminando sola. Te vieron triste como más que decir. Yeah. Esta relación se nos fue al carajo. Perdimos el sentido de esa noche de verano. Ni tabaco y ron, ni vuelva a arreglarlo. Y cuando un amor se daña, es mejor mutearlo que repararlo. Yeah. ¿Qué fue lo que falló? Yo no me lo explico. Si me lo dicen hace un año, yo lo flipo. Éramos como Bonnie and Clyde en el delito. Cristian y Messi en el mismo equipo. Dime cuánto hace que no vamos al cine. Dime desde cuándo tú ya no me imas. En guerra está pa' la televisión. Tú con tus novelas, yo vicio con el anime. Ya no soy tu marioneta. Te di carpetazo, nena. Me voy de cachondeo con los colegas. La noche entera, entera. Ella es única. Esta relación quiere que se haga pública. Si quieres chingarme, pues mándame tú. Mira, cariño, yo jamás me iría contigo al país de nunca jamás.